Una procesión de hombres rubios, de cabello casi albino, de tez blanquecina, muy altos, portando un candil, abriéndose paso entre las sombras. Hay vecinos que los miran con estupor, con una mezcla de miedo y de repugnancia. Hay quien les tira piedras, otros se esconden. Es la llegada de los agotes. Esta escena, la llegada de estos hombres de la raza maldita, se produjo hasta hace bien poco tiempo en algunas aldeas del norte de Navarra. Se les consideró etnia distinta, marginados y perseguidos. Eran bautizados en pilas aparte, que no podía tocar ningún cristiano. Eran obligados a llevar una especie de alpargatas planas porque se suponía que el contacto de su piel infectaba la tierra. Hombres absolutamente al margen de la realidad. Un caso de exclusión como ningún otro. Todavía, en un pueblo, Arizkun, queda el recuerdo de lo que fue la etnia más perseguida. Un auténtico enigma científico. Hay quien dice que incluso ellos eran los últimos cátaros, los supervivientes, los que tenían el santo grial y huyeron de Francia a España. Queremos conocer a esa raza y queremos conocer el lugar donde desaparecieron. Bozate, Arizkun, el último reducto de la raza maldita, los agotes. Odiados y perseguidos, torturados e injuriados, condenados a huir como prófugos errantes por un delito que jamás cometieron. La historia de nuestro país está llena de injusticias y de infamias que se perpetuaron durante siglos. Hechos terribles que llevaron a pueblos enteros a ser marcados de por vida. Varias han sido las razas malditas que habitaron España, pero sin duda alguna la más extraña de todas ellas fue la de los agotes. Una comunidad humana que habitó durante siglos una buena parte del norte peninsular. Su origen es incierto. Algunos historiadores aseguraron que provenían de los cátaros, una secta francesa acusada de herejía y condenada por la Iglesia medieval. Otros, al contrario, creían que simplemente eran antiguos paganos condenados por su repulsa a la fe cristiana. Aunque nadie ha podido hasta ahora demostrar ninguna de estas hipótesis, lo que sí queda por encima de cualquier discusión académica fue su espantosa marginación. Más que una persecución, yo creo que fue una discriminación social. Se les obligaba a entrar a la iglesia por una puerta diferente, se les bautizaba en una pila bautismal diferente, no se les bautizaba de día sino de noche, se les enterraba de noche, se les enterraba en cementerios no consagrados, y por ejemplo a la hora de darles la comunión, o sea, eran cristianos, eran católicos, a la hora de darles la comunión se les daba con unas pinzas de madera para no tocarlos. No se les permitía casarse con no agotes y no podían participar en los bailes populares. Ahora bien, en cuanto un agote dejaba su lugar de origen y se marchaba a otro sitio, a otra ciudad, dejaba de ser agote, porque no había nada, ni en la lengua, ni en en la fisonomía, ni en la religión que los diferenciara de los demás vecinos. Cierto es que los agotes no tenían unos rasgos físicos claramente diferenciadores, aunque se decía de ellos que transmitían la lepra, que portaban todo tipo de enfermedades, que contaminaban cualquier cosa que tocasen e incluso que tenían rabo. Se comentaba además que adoraban al demonio y que eran homosexuales. Si se les sorprendía descalzos por el campo, se les quemaban los pies con hierro al rojo, porque el tacto de su piel con el suelo podía contaminar las cosechas. Y la marginación, bueno, pues esto es que desde el momento que aquí, por ejemplo, en el Baztán, civilmente, la parte civil, la discriminación civil, no tenemos tierras. Entonces, en el Baztán, el que tenía tierras y casa era el hidalgo, el hijo hidalgo. Era el caballero, llamado por el rey de turno, para las incursiones. Por lo tanto, nosotros no tenemos terrenos y somos la gente más baja, más marginada. Somos los parias de la sociedad. Esa es un poco la marginación, no es otra cosa. Como no había una forma clara de definirlos por su aspecto físico, se les obligaba a llevar una marca roja con forma de pie de gato o de pata de oca sobre sus vestimentas. De esta manera, cualquiera podía identificarlos huyendo de su peligroso contacto. Dentro de la iglesia tenían un lugar reservado, al fondo, alejados del resto de feligreses. También en el otro mundo había distinciones. Cerca del camposanto tenían una zona aparte, sin datos, tumbas ni referencias. Y jamás eran enterrados en lugar sagrado. La persecución de los agotes fue un hecho tan trágico que las gentes de Navarra y el País Vasco lo han intentado borrar por completo de sus mentes. Es un tema tabú del que jamás se habla. pero en lugares como Bozate, una aldea que fue enclave importantísimo para los antiguos abotes, podemos encontrar aún las huellas de esta raza maldita. Antes de que viajemos para que conozcan el último barrio abote, en Arizkun, en Navarra, me gustaría leerles un fragmento de este maravilloso libro, Minorías Malditas, su autor es Javier García Egocheaga. El autor decía lo siguiente: recuerdo la primera vez que pregunté por los agotes en el barrio de Bozate, a donde ahora vamos a ir. Ahora no cometería de nuevo esa torpeza. Javier, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estás? ¿Por qué escribiste esto? ¿Qué te pasó? Bueno, a mí me interesaba mucho porque es una historia poco conocida, la de los agotes. Es una historia enigmática, es casi esotérica. Y me interesó desde niño, desde que en el País Vasco sí hemos oído hablar de agotes, pero íbamos a hablar como referencia, como algo lejano, y sin embargo lo teníamos muy cerquita, estaba al lado. Y entonces, pues con 19, 20 años, me de interesarme ya más seriamente por el tema, y comencé a ir a Bozate, pues a preguntar, a ver quién era esta gente y tal, y me di cuenta que de ahí no iba a sacar nada en limpio. Es decir, ahí están los descendientes de estos agotes. ¿Sería el último núcleo habitado por agotes? Sí, o el sí, más tradicional, sí, ¿no? Sí, probablemente sí, es el último reducto que queda así de agotes, ¿no? Y sin embargo, pues esto es, todavía hay mucha gente que lo iba como un estigma, y simplemente han preferido olvidarse de esa historia, y entonces pues hay que respetar primero su voluntad, ¿no?, de olvidarlo. Pero de todas formas, quiero decir eso, que la minoría y el malditismo continúa de alguna manera a pesar del tiempo. Hombre, no, yo creo que ya no continúa. Es más, eso ahora tenemos gente que son agotes y que se precian, reivindican su condición de agotes, como es este hombre, como es Xavier Sancho Tena. Pero yo creo que esto ha desaparecido, gracias a Dios, porque ha sido la exclusión más terrible que ha habido en Europa, por lo menos de las que yo tengo noticia. No hemos conocido un racismo de esta envergadura nunca. ¿Cómo comienza todo, Javier? Es decir, ¿de dónde vienen los agotes? Es posible que fueran antiguas leproserías donde luego se refugió, es mi tesis personal, antiguas leproserías donde luego se refugió un montón, pues digamos, de gente proscrita, huidos de la justicia, y que eso dio comienzo a lo que luego se denominó eso, la casta de agotes, ¿no? Muchos hablaban de pelo albino, excelentes músicos, un sinfín de teorías, pero hay quien dice incluso que en los agotes estaban los antiguos cátaros. ¿Se acuerdan de los cátaros? Esos herejes cristianos que decían que custodiaban el Santo Grial y que fueron quemados masivamente en el sur de Francia. Cuentan que quizá pudieran ser huidos de aquellas matanzas. ¿Quién lo sabe? Vámonos a Arizkun, a conocer el barrio maldito. La aldea de Bozate es una localidad navarra que disfruta de una vida tranquila y apacible en medio del hermoso valle del Baztán, muy cerca de la frontera con Francia. Bozate fue desde su creación un gueto donde vivieron cientos de agotes apartados del resto de los vecinos del pueblo cercano de Arizkun. Hoy en sus calles reina un misterioso silencio sobre su pasado y nadie quiere hablar ante nuestras cámaras. La raza maldita, en realidad, yo creo que es una denominación bastante moderna, ¿no? A partir del siglo XX, cuando se empezó a interesar los antropólogos, algunos historiadores empezaron a interesarse por este grupo. Pero la verdad es que llevan discriminados desde comienzos del siglo XII, que se sepa, hasta el siglo XX inclusive. Y lo que raza implica es que eran gentes ajenas al lugar en donde están. Y no es verdad, porque aunque quede solamente un punto, digamos, en el que ha quedado restos de esta comunidad humana que es Bozate en Navarra, la verdad es que los agotes estuvieron dispersados desde Huesca hasta Guipúzcoa por ambos lados del Pirineo. Bueno, integrarse hace tiempo se integró aquí la gente. Lo que pasa es que existe un complejo. Un complejo, ese tema peyorativo, pero del barrio. El complejo no es que a la gente les llamen agotes y demás. No, es algo que la gente ha querido olvidar. Pero antes, ese razonamiento de querer olvidar es una ignorancia, es ignorar, no querer saber su existencia, su vida, su vejación, su marginación, su desprecio. Y bueno, pues se sigue viviendo. O sea, aquí la palabra agote no existe. Esto es lo que viene por los historiadores y demás. Xavier Sanchoneta es hoy en día un conocido escultor descendiente de agotes, uno de los pocos vecinos de Bozate que está orgulloso de su pasado. En su museo ha recogido parte de los usos de vida de sus antecesores, explicando al público cómo era la vida de estos hombres malditos. Debido a que no podían cultivar la tierra ni tener ganado, pues supuestamente podían contaminar cualquier alimento, su principal oficio fue el de carpintero. Pero ¿y los que viven en la montaña, los que viven separados? Y nuestra tierra, la tierra montañosa sobre todo, es una tierra donde los caseríos están desperdigados y sobre todo esta gente vivía de la madera. Es decir que, en mi opinión otra vez, y por supuesto sin ninguna base más importante que el hecho de que en algunas zonas del País Vasco francés se les llamara carpinteros, esta gente vivía del monte y de los bosques. Carpinteros, leñadores, carboneros, almadieros. En la zona del Roncal, por ejemplo, había una comunidad zagote muy importante hasta el siglo XIX. En la zona vasco-francesa desapareció con la Revolución Francesa, pero todos sus oficios tenían que ver con la madera. Apenas quedan ya en Bozate tres o cuatro casas pertenecientes a antiguos zagotes. Las cámaras de cuarto milenio consiguieron penetrar en sus entrañas comprobando las condiciones míseras en las que tuvo que subsistir estas gentes, a las que tan solo se les permitía talar un árbol para construir una vivienda familiar. Un pueblo cuya raíz en su discriminación siempre ha sido un misterio. Unas gentes que conformaron el mayor colectivo perseguido de nuestro país. Hoy en día Bozate vive en un tiempo de calma. Sus páramos y sus preciosos rincones han sido en los últimos años todo un reclamo para el turismo rural. Pero algunos de sus vecinos jamás olvidarán su pasado maldito. Mi padre tenía complejo. Él no lo decía, pero yo lo veía. Lo primero porque le preguntaba, referente a los zagotes, cuéntame algo. Y me contestaba, esas son tonterías. Y bueno, pero esas son tonterías, pero hay una historia, hay algo detrás de esto. Bueno, pues no conseguía ni una palabra. Hace ya muchas décadas que terminó la discriminación de los zagotes. El tiempo parece incluso haber borrado su historia y su nombre. Sin embargo, por estos campos siempre resonará el caminar huidizo y la mirada triste de aquellos que fueron condenados por la más injusta de las marginaciones. Oye, Javier, quizá una de las cosas que más puede llamar la atención a nuestro público es que todavía en algunos sitios quedan esas pequeñas puertas. Había una puerta para zagotes, donde tenían que humillarse al entrar a la iglesia y se les acusaba de pactos con el demonio. Sí, han sido tapiadas todas esas puertas. Tenían unas puertas más pequeñas porque ellos en la iglesia ocupaban un sitio distinto. Les solían poner en la parte de atrás, lo primero que tenían una pila bautismal distinta, ¿no? Es decir, recibían un trato aparte. Ellos siempre tuvieron a gala ser cristianos. De hecho, muchos documentos aparecen como cristians o cretians, o vamos que hace referencia a ese nombre, porque ellos siempre manifiestan ser cristianos porque el pueblo los trata de herejes. Eso es una cosa que ocurre con con todas las minorías marginadas. Siempre el pueblo, digamos, para excluirlos como motivo de exclusión, pone la religión por delante. Y entonces dice, bueno, ¿cómo no los vamos a excluir si esta gente pues no son cristianos? Pero también se ha dicho, por ejemplo, se dijo mucho de los negros en su día, en el siglo XVIII, cuando los enciclopedistas franceses empiezan a hablar de los negros como seres inferiores. Se dice que son inferiores porque no tienen alma, porque no son cristianos. Es decir, eso se ha hecho con todas. A pesar de ser cristianos, Javier, les daban la bendición a distancia, claro, para no tocarles. Claro, porque el clero participaba de las creencias de la época y era racista como cualquier otro en su época, y no querían tener ningún contacto con ellos. Entonces tampoco querían, ni los vecinos querían que compartiesen Camposanto. Eso pasó también con los vaqueros de Alzada. Y de hecho hay una célebre inscripción en una iglesia asturiana: no pasen de aquí los vaqueiros. Con los zagotes pues también tenían un espacio aparte, y tenían un espacio aparte lógicamente en el ritual católico, lo que incluía un espacio físico diferenciado en la iglesia. ¿Y qué o sea, hablamos del siglo XIV, del siglo XV? En algunos manuales de medicina de 1910, bastante avanzados, sí, les tratan de anomalía científica. Sí, pero sí, ¿qué queda eso de ellos, Javier? Claro, hoy hoy no queda nada. Hoy no queda nada, hoy solo queda un recuerdo vago y una documentación dispersa, y repito, una documentación que suele ser inexacta. Es decir, cuando por ejemplo encontramos eso en libros de medicina, tratándolos pues como que son enanos, cabezones, con bocio tal, lo cual sabemos que es absolutamente infundado, ¿no? Javier García Gochea, autor de Minorías Malditas, historia desconocida de otros pueblos de España. Un día tocamos otros casos, si te parece. Muy bien. Muchísimas gracias por tu visita a Cuarto Milenio. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Y ahora nosotros vamos a seguir viajando con temas igualmente interesantes. Para que nos hagamos una idea, vamos a poner en el mapa, por lo menos señalar, cuáles fueron esas otras razas malditas que también causaron estupor, miedo, incomprensión y que convivieron con nosotros en esa España de hace tan solo unos decenios. Pero en España hubo otras razas malditas, otras etnias perseguidas. Leo aquí: apología por los zagotes de Navarra y los chuetas de Mallorca. Son leyes documentales para pedir voz de apoyo a estas comunidades que iban camino de la extinción en nuestro propio país, con un racismo nunca visto, y muchas veces fluía la sensación de que tenían tratos con el demonio, o que eran herejes, o que directamente podían ahojarnos o echarnos mal de ojo. Eso se dijo, por ejemplo, de una especie de comunidad que se extendía en el Pirineo catalán llamado Nanus de Ribes de Freser. Los documentos no dejan lugar a la duda, era una población que quizá por la endogamia y por ciertos condicionantes del agua, según se supo, tenían espantoso bocio, eran muy pequeños y espantaron realmente también a los científicos que llegaron para descubrirlos. Hablamos ya del siglo XX. También esos chuetas de Mallorca, que estaban emparentados con varias familias judaizantes de algunas zonas de la isla y que fueron masacrados por sus propios vecinos. También se habló de que eran brujos, a veces los maragatos, que vivían en un mundo propio, en una esfera en la que nadie podía entrar. Esto es en la provincia, por supuesto, de León. Otro ejemplo serían los pasiegos cántabros, secularmente también olvidados, y, cómo no, los vaqueiros de Alzada, como nos contaba Javier García Gocheaga, que incluso en los Campos Santos tenían un cartelito que ponía «De aquí no pasen los vaqueiros». Es el espantoso mapa, la espantosa historia de la España maldita, que existió y que forma parte de nuestro propio pasado, por desgracia. Juan G. Vallejo acaba de volver de Arizcún, de Bozate, del barrio maldito. Juan G., buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Pero lo que nos traes es algo todavía más increíble. Cacerías de humanos, razas malditas en otras partes del mundo, y sobre todo lo que más sorprende es el protagonista principal, para mal, de esta historia. Charles Darwin. Ni más ni menos. Darwin, el creador de la teoría de la evolución de las especies. Sí, pues esta es una historia que yo me encontré en un viaje por la Patagonia que realmente me impactó muchísimo. Y te la cuento muy sencillita, Iker. Entre 1826 y 1830 hay dos expediciones británicas al sur de la Patagonia, donde se descubre el estrecho de Beagle. Ahí Darwin, que va en la segunda expedición, ve a estos indios que tenemos aquí en esta foto. Son los indios Onas o Shellman. Shellman significa hombre que camina de pie. Entonces, cuando Darwin les ve haciendo alarde de esa destreza científica, los califica como una raza de innobles, salvajes e infectos. Y además, como los agotes, infectos también. Efectivamente, y además se escribe de ellos que son caníbales, cosa que era completamente falsa. Esa mala fama de canibalismo llegó a extremos como esta foto que vemos aquí, que se sacó en la exposición de París Universal de 1889, donde un aventurero francés lleva un grupo de indios onas con estos textos de Darwin, y como era falso que eran caníbales, obviamente los tenía todo el día exponiéndolos dentro de una jaula, y por las noches le daba carne cruda, trozos de carne cruda, para que la gente, el público, los pudiera ver cobrando ese macabro espectáculo. Pero la degradación de los indios onas no llegó ahí. Estas fotos que vemos aquí, que son datan de 1880, y es que cuando 60 años después de que Darwin pasara por el estrecho de Beagle llegan los ovejeros ingleses y se establecen en esta zona, como habían leído estos textos de Darwin, empiezan a cazar a los indios onas como si fueran animales, alimañas. ¿A cuántos aniquilaron? En total a 4.000 indios onas en pocas décadas. Lo peor además es que Charles Darwin, con esas teorías, esos escritos que llegó a hacer, sentó las bases de lo que posteriormente fue el nazismo, y que Adolf Hitler aprovecha para que la evolución de las especies tenga un reflejo también racial en los seres humanos y decir que la raza aria es la superior. Con lo cual, vuelvo a decir que el que alguien sea científicamente una persona destacable no significa que moralmente también lo sea. Buen apunte, Juan G. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti.